En breves instantes comienzan las noches de Jatada. Vamos a empezar el programa con un texto harto. Cuéntanos, compañero Cegius, ¿de qué va tu texto harto? Ya lo veréis, hombre impaciente. Era un día como otro cualquiera. Pascual se levantó de la cama con un malestar que ya le era de sobra conocido. Tras ingerir un desayuno rico en proteínas y un petit suite con sabor a champiñones, se dirigió al baño para asearse y defecar, o descomer, como él lo llamaba. Mientras se lavaba la cara, se fijó en la imagen que el espejo reflejaba. Si es cierto eso de que los ojos son el espejo del alma, su alma debía ser brillante, dilatada y rojiza. Una vez finalizado su aseo personal, se sentó en el sofá a no hacer nada, porque un lunes por la mañana pocas cosas se pueden hacer. Pascual no trabajaba, lo intentó hace algún tiempo, pero lo acabaron echando alegando que era alcohólico. Él no consideraba que fuera tal cosa, pues, como solía decir, los alcohólicos van a reuniones. Él simplemente era un borracho. Por suerte, no era un borracho decadente de los que se quedan inconscientes en cualquier esquina. Él era un borracho alegre, de los que se bajan los pantalones en las plazas concurridas mientras cantan alegres canciones infantiles. Era un personaje mítico. El pobre Pascual no tenía forma de saber que todo lo que había sido y podría ser su vida acabaría hoy. Por esta razón decidió salir a la calle, cometiendo el terrible error de abandonar la seguridad que le proporcionaba su casa. Pascual levantó su mirada para contemplar el cielo, pero al hacerlo, una extraña lluvia ácida entró en sus ojos provocándole un horrible escozor. No era lluvia exactamente, era el vecino, que estaba exprimiendo limones en la ventana. Desorientado, Pascual comenzó a caminar a ciegas en busca de refugio, con tan mala suerte que cruzó la carretera y se estrelló contra un autobús. El impacto podría haber sido mortal de no haber estado el autobús parado. Por suerte para él, logró llegar al otro lado de la calle sin sufrir ningún daño, pero una vez allí tropezó con el bordillo y chocó contra un tipo conocido como el apuñalador de la Quinta Avenida. Por suerte para Pascual, este mote no tenía nada que ver con el carácter real de este hombre, quien amablemente le ayudó a incorporarse. Una vez en pie, continuó su torpe travesía por la acera. Segundos después, un satélite de televisión por cable se estrelló contra la superficie terrestre. Por suerte para Pascual, este acontecimiento sucedió en el otro extremo del mundo, por lo que no interfirió para nada en su ciego caminar. A trompicones logró llegar a su casa. Allí se lavó los ojos y recuperó la visión. Se creía a salvo en la seguridad de su morada. Se dirigió a la cocina para refrescarse el gaznate con un trago de agua, pero al comenzar a beber perdió la coordinación. Ironías de la vida, Pascual el borracho murió ahogado en un vaso de agua. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey! Hey! They don't mind. We're under 18. You won't be doing it. Hey! Hey! Come out and play! Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Take him out. Gotta keep them separated. Hey, hey, they don't mind. If you're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey, come out and play. Bueno, Peña, noticia. El 11 de noviembre fueron detenidos 10 compañeros en distintas zonas de Francia, acusados de sabotajes a las líneas del tren de alta velocidad. 5 quedan en cárcel preventiva y 4 fueron liberados con cargos. Uno de ellos, madre de una detenida, está en libertad sin cargos, después de 2 días de interrogatorio. Aquí debajo, tenemos aquí una recopilación de artículos que salieron en la prensa francesa. Y esto es cronología de los periódicos sobre las últimas detenciones en Francia. Pertenecientes al movimiento narcoautónomo, los sospechosos han sido detenidos en toda Francia. Ninguno pertenece a la SNCF, que es la red nacional de trenes francesa. Le Monde, 11 de noviembre de 2008. La investigación en relación a los sabotajes de las vías de tren en Francia ha sido rápida. 20 personas han sido interrogadas y 10, entre las cuales por lo menos 3 son mujeres, están detenidas desde el martes, ha declarado la ministra de Interior, Michelle Alliot-Marie. Las detenciones han tenido lugar en París, Rouen, en la región de Lemeus y Tarnac, en Correce, sobre un grupo que vivía en comunidad y que estaba bien integrado en la comunidad local. De hecho, se formó un grupo de apoyo de la gente del pueblo donde vivían antes de ser secuestrados por la policía. Estas personas, según el Ministerio de Interior, pertenecerían a la ultraizquierdista Movimiento Narcoautónomo. Son sospechosos de haber puesto ganchos de hierro de obra en los cables de tren de alta velocidad, en 6 casos diferentes, y que han pasado en las últimas semanas. Un punto intriga a los investigadores: la precisión del dispositivo y la dificultad de engancharlos a los cables de alta tensión, que están a 7 metros de altura, requiriendo conocimientos profesionales. Las penas por estos tipos de delitos de degradación de bienes públicos va desde 3 a 10 años de prisión y 75.000 euros de multa. Otra noticia. Sabotajes en la SNCF, la Red Nacional de Ferrocarril Francesa. La policía no dispone de ninguna prueba material. 12 de noviembre de 2008, Le Monde y AFP, es el otro periódico, supongo. En la espera de resultados del análisis de las huellas digitales y genéticas de los 10 miembros de la ultraizquierda detenidos el martes, la policía es prudente sobre los cargos eventuales que les podrían imputar. Al día siguiente de la detención espectacular de los 10 presuntos miembros de un grupo de ultraizquierda sospechoso de sabotear la red de trenes franceses, la policía y la justicia son prudentes sobre los cargos que les van a ser reprochados. Las detenciones en la comisaría de estos 6 sospechosos, 6 mujeres y 4 hombres, dentro de los cuales 2 son belgas, fueron prolongadas, dijo la justicia. Peña. ¿Vosotros os acordáis cuándo es el concierto de la coordinadora este que van a hacer? El sábado. El sábado 29 de noviembre, Pallares. Que siempre que lo de Pallares no me acuerdo, pero bueno. A las 17 horas, salón de actos de la Casa Sindical, que está en la calle San Crespo 3, Gijón. Bono solidario de 10 euros, 12 euros en taquilla. Tocan, ¿quiénes tocan? Opción A 95, Escuela de Odio, Doris, Zartaco, Adversión, State of Lies y Grupo Invitado. ¿Quién dices que es tu vecino? Pues mira, Doris. El cartel viene con la movida fascista, tienes perro, tienes cadena. Y la venta, a ver, léemelo desde ahí. Locales de la a ver, vamos a ver, porque enciéndeme el micro. A ver. A ver si nos organizamos un poco. En Sison, locales de la CSI, El Bache, Baruku, Triskel, Sexta Feria y en Ubieu, la Casa Posafuelles, el Napal y la Perrera. En Llanes, el Ñeru, en Candás, la Gueta y en Avilés, el Padul y en Tamarroc. Somos astronautas, ni la nieve está debajo del mar, tampoco venimos de más allá. Música, por favor. Que la práctica una nueva amenaza, intereses favorables en la producción. Meteros la peña que nos escuche por internet, ya os estáis metiendo en el chat de la radio, de la página de la radio, radiocucaracha.org, o sea, radiocuca.org, y le dais al chat. Y os dedicáis a dar gritos porque es lo único que veo desde aquí en el chat, en la pantallita. Las adicciones a rodar, ya los ricos se expulsan, más allá de burocracia y años de opresión, construyamos un futuro a la organización. Las sirenas ya no suenan, se paró la producción, estamos en guerra contra la explotación. Ellos hablan de negociación, nuestra lucha es justa, no a la reducción. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. A continuación, ¿qué? El arte de amargarse la vida. Ya es hora de acabar con los milenarios cuentos de viejas que presentan la felicidad, la dicha, la buena fortuna como objetivos apetecibles. Demasiado tiempo se ha tratado de convencernos y lo hemos creído de buena gana de que la búsqueda de la felicidad al fin nos deparará felicidad. La literatura universal ya debería habernos inspirado desconfianza, desgracias, tragedias, catástrofes, crímenes, pecados, delirios, peligros. Estos son los temas de las grandes creaciones. No nos hagamos ilusiones. ¿Qué seríamos o dónde estaríamos sin nuestro infortunio? Lo necesitamos arrabiar. en el sentido más propio de esta palabra. El número de los que se las arreglan con su propia desdicha, como mejor saben y pueden, quizás parezca relativamente considerable. Pero es infinitamente mayor el número de los que en este menester precisan consejo y ayuda. A ellos se dedican las páginas siguientes a modo de manual de iniciación. El Estado necesita con tanto empeño que el desamparo y la desdicha de su población aumente de continuo, que esta tarea no puede confiarse a los ensayos bien intencionados de unos ciudadanos aficionados. Como en todos los sectores de la vida moderna, también aquí se precisa una dirección pública. Llevar una vida amargada lo puede cualquiera, pero amargarse la vida a propósito es un arte que se aprende. No basta tener alguna experiencia personal con un par de contratiempos. Sobre todo esto, sé fiel a ti mismo. Esta regla de oro procede de Polonio, el escudero de Hamlet. Para nuestro propósito, el caso viene como anillo al dedo, pues precisamente Polonio, por ser fiel a sí mismo, consigue al fin que Hamlet le atraviese, como una rata, en su escondite detrás de un biombo. ¿No era una cortina? Sí, pero bueno. ¿Lo de Hamlet? Sí, yo creo que era una cortina. Sí. No, al menos. Yo no leí Hamlet. Yo no estaba allí. No sé, pero yo en la representación que vi en Los Simpson sí. Era una cortina. Ya, pero bueno. Al parecer, en el estado de Dinamarca todavía no estaba en vigor la regla de oro de que quien escucha su mal oye. Quizás alguien objete que en este caso la empresa de amargarse la vida se llevó demasiado lejos. Pero, por supuesto, tenemos que conceder a Shakespeare alguna libertad poética. Ello no desvirtúa el principio. Seguramente nadie pondrá en duda que se puede vivir en conflicto con el medio ambiente y particularmente con el prójimo. También es de todos conocido, pero mucho más difícil de comprender y por lo mismo de perfeccionar, que uno pueda generar la desdicha en el retiro total de su propia cabeza. Es fácil que uno reproche falta de cariño a su consorte, que suponga malas intenciones en el jefe y que haga el tiempo atmosférico responsable de un constipado. Pero, ¿llegaremos a conseguir convertirnos en nuestros propios contrarios de la lucha diaria? Se trata fundamentalmente de la convicción, de que no hay más que no hay más que una sola opinión correcta, la propia. Una vez que se ha llegado a esta convicción, muy pronto se tiene que comprobar que el mundo va de mal en peor. En este punto se distinguen los profesionales de los aficionados. Estos últimos llegan a lograr encogerse de hombros y resignarse. En cambio, el que es fiel a sí mismo y a sus principios áureos no está dispuesto a ningún compromiso barato, puesto a escoger entre ser y deber, disyuntiva importante que ya se trata en los Upanishads, que no sé qué coño es, se decide sin titubeos por lo que el mundo debe ser y rechaza lo que es. Como capitán de navío de su vida, que hasta las ratas ya han abandonado, navega imperturbable hacia la noche borrascosa. Está desazonado, y por cierto, de un modo muy especial. Esto es, en él, la desazón, en resumidas cuentas, se ha vuelto su objetivo absoluto. En el esfuerzo por permanecer fiel a sí mismo, se convierte en un espíritu de contradicción. No contradecir ya sería traicionarse. El simple hecho de que los otros le sugieran algo ya es motivo para que él lo rechace, incluso cuando, mirado objetivamente, aceptarlo sería de su propio interés. A ver, el autor te explica ahí de un modo sarcástico las mejores formas de vivir en mayor conflicto con todo lo de tu alrededor y con ti mismo. Pero bueno, es un poco paranoico, ¿no? Ah, pero es el principio, es la introducción. Es que a mí me suena bastante a lo de la ley de Murphy, tío. Ay, que todo sale mal y monedas así. Pero el genio auténtico que es capaz de, o sea, el más dotado para amargarse la vida, da un paso más y con una consecuencia heroica hasta rechaza lo que a él mismo parece ser la mejor elección. Esto es, rechaza las recomendaciones que se hace a sí mismo. Así, el pez no solo se muerde la cola, sino que se devora del todo. El resultado, en fin, es un estado de desdicha que no tiene rival. Naturalmente, a mis lectores menos dotados solo puedo proponer este estado como ideal sublime, pero inalcanzable para ellos. Cuatro ejercicios con el pasado, que yo cogí y decidí leer dos, porque los otros dos no me parecían muy interesantes. Según dicen, el tiempo sana las heridas y los sufrimientos. Puede que sea cierto, pero no importa que nos alarmemos, pues es perfectamente posible escudarse contra esta influencia del tiempo y convertir el pasado en una fuente de amarguras. Con alguna habilidad, hasta el principiante puede también conseguir... Bueno, primer ejercicio, la sublimación del pasado. Con alguna habilidad, hasta el principiante puede también conseguir ver el pasado a través de un filtro que solo deje pasar con luz transfigurada lo bueno y bello. Solo cuando este truco no funciona, se recuerdan con realismo vigoroso los años de la pubertad como época de inseguridad, de dolor universal y de angustia de futuro, y no se echa de menos ni uno solo de sus días. En cambio, el aspirante a la vida amarga que esté más dotado no tendrá seguramente mayor dificultad en ver su juventud como edad de oro perdida para siempre y en constituirse de este modo una reserva inagotable de aflicción. Naturalmente, la edad de oro de la juventud no es más que un ejemplo. Otro ejemplo podría ser el dolor intenso por la rotura de una relación amorosa. Resista usted a lo que le insinúen su razón, su memoria y sus amigos bien intencionados que quieren meterle en su cabeza que dicha relación ya hacía tiempo que estaba quebrada sin remedio y que usted mismo se preguntaba con frecuencia a regañadientes cómo lo haría para salirse de aquel infierno. Simplemente no les dé crédito a los que le dicen que la separación es como mucho un mal menor. Convénzase más bien por enésima vez de que un nuevo arreglo serio y sincero constituiría esta vez el éxito ideal. Déjese guiar, además, por la siguiente reflexión, eminentemente lógica. Si la pérdida del ser querido es tan infernalmente dolorosa, ¿qué delicia celestial no será el nuevo encuentro? Apártese de todos sus amigos, quédese en casa junto al teléfono, a fin de que, si sonara su hora afortunada, esté usted disponible de inmediato y del todo. Está para la familia Gandaya, que escuchen un poco de Old School. ¡Familia Gandaya! ¡Zamarro Prod! Este tema es de los Beastie Boys y es el tema de Tony Hawk Skateboarding. Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Oh, voces. Un saludo para la Peña Balaguer de parte de los Cultúas. El ADN al corazón de la investigación. 14 de noviembre de 2008, Le Figaro. Se sospecha que el grupúsculo tenga relaciones con la extrema izquierda radical europea. Están bajo control desde hace 11 meses. ¿Quién es el misterioso cerebro del grupúsculo de ultraizquierda? Presentando como el principal responsable en la campaña de sabotajes que golpeó la Sociedad Nacional de Trenes de Francia, Julien C. no tiene nada de la caricatura del ocupa alternativo o del marginal despeinado. A veces este ultra habría podido tener una vida perfectamente integrada si no hubiera vomitado las reglas. Se reclama la herencia de Action Direct, de las Brigadas Rojas Italianas y de un espíritu libertario post-68 bastante paranoico. Fascinado por el romanticismo de la clandestinidad, el joven intelectual, callado al teléfono, vivía recluso en una granja comunitaria en Tarnac, Correce. Un modo de vida alternamundialista que ponía entre paréntesis cuando volvía a París. Julien C. y por lo menos uno de sus compañeros de lucha han sido identificados en Nueva York en enero de 2008 durante una manifestación violenta contra el centro de reclutamiento del ejército en el Times Square. El FBI pidió en esta ocasión informaciones a sus homólogos franceses. Un mes más tarde, cuando el mismo centro fue el objetivo de un atentado, tres condenados habían escapado a un control en la frontera con Canadá, dejando detrás papeles franceses. La Brigada de Información había llegado a investigar sobre un grupo de activistas en contacto con grupos de extrema izquierda alemana y distintas redes europeas. La presencia del grupúsculo ha sido remarcada al margen de las cumbres internacionales, como los recientes G8 organizados en Alemania y en Grecia. Han sido vistos también en las manifestaciones anti-CPE en el 2006, en los movimientos estudiantiles del 2007 o más recientemente contra el fichaje policial Edvige. ¿Se han beneficiado de la complicidad de los trabajadores del tren o del sindicato? Los investigadores no han dejado filtrar ningún elemento que permita afirmarlo. Los detenidos deberán permitir determinar si han podido hacer este trabajo de especialistas en instalaciones de 25.000 voltios solos, porque entre ellos no aparece ningún trabajador de la Sociedad Nacional de Ferrocarril. De todas formas, parece que los detenidos no sean muy locuaces con los policías, asimilados a representantes del Estado imperialista y burgués. Pero las lenguas se pueden a veces soltar al final de 96 horas de comisaría, sobre todo cuando estos sospechosos sobre la parrilla tienen menos de 25 años. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. La noche del 14 al 15 de noviembre fueron saboteados más de 60 cajeros. No, ¿dónde? En diferentes localidades del sur de Madrid. Como forma de protesta contra la crisis y contra la cumbre del G20, ¿no? Y se dejó este comunicado en los cajeros. Se titula ¿Por qué no funciona el cajero? ¿Y qué le metieron? ¿Qué le pusieron? ¿Un papelín? Supongo, no sé cómo tal. Bueno, se está colgado en clinamen.org. Bueno, se titula ¿Por qué no funciona el cajero? Porque vuestra crisis la habéis creado vosotros, banqueros, políticos, especuladores y demás gente sin escrúpulos. Esta crisis no es más que el fiel reflejo de esta sociedad consumista y capitalista en la que los que mueven los hilos se inventan una crisis para salvar su pellejo por su avaricia descomunal y su ansia desorbitada por tener y controlar más capital. Hemos venido viviendo los últimos años a unos niveles de crecimiento y consumo mucho mayores por encima de lo realmente necesario. El sistema bancario comienza a ofrecer créditos sin temor al impago a personas sin ingresos fijos, sin empleo fijo, sin propiedades, aprovechando el boom inmobiliario y el buen momento del libre mercado, ofreciendo más dinero y más créditos de los que realmente podrían costear con su beneficio. Esto trae tras de sí una cadena de problemas, que, como no, siempre pagamos los mismos, nosotros. Vemos cómo todos los gobiernos del mundo inyectan grandes cantidades de dinero a los grandes bancos, como el gobierno holandés, que dio 300 millones de euros al banco ING, el cual tardó escasas dos semanas en gastar el dinero. Primero los bancos se hacen millonarios especulando con nuestros ahorros y dinero, y si estos dejan de ganar como hasta el momento, los gobiernos capitalistas les dan grandes cantidades de dinero para mantenerlos a flote. Dinero que, curiosamente, los estados dan de nuestros impuestos y trabajo, y por segunda vez volvemos a hacer millonarios y a mantener a los banqueros y capitalistas. ¿Y para nosotros qué? Pues para nosotros lo de siempre. Vemos impasibles como al invento este de la crisis económica se suman grandes fábricas y sufren grandes empresas, como el sector de la automoción, que son unos 10.000 trabajadores afectados mundialmente. Como el sector de la automoción, que son unos 10.000 trabajadores afectados mundialmente. Y aquí en España, Nissan, que planea una regulación de empleo que afectará a 1.700 trabajadores, o el astillero Naval Gijón, cuya dirección ha presentado un expediente de extinción de contratos que incluye 43 despidos por causas económicas y 54 prejubilaciones, y planea el cierre total, el cual afectará a unos 800 trabajadores o muchas empresas del sector de la construcción, que han visto un fuerte descenso del trabajo y una gran incrementación de parados afectando a infinidad de familias. Se calcula que para comienzos del año seamos 3,5 millones de desempleados los que engrosemos las listas del paro, y todo por su puta crisis, y este sistema capitalista que se derrumba el solito. Vivimos un buen momento para poner sobre la mesa nuestras cartas, de decir a todo el mundo que esto no funciona y que lleva años sin funcionar, de atacar allí donde más les duela, de solidarizarnos con todas las personas jodidas que hay en este país, de que salgamos a las calles que nos pertenecen para gritar que no creemos en este sistema, que no nos vamos a quedar callados de brazos cruzados cuando nos están meando encima y la radio y la televisión nos dice que está lloviendo. El sabotaje es una realidad por la extensión del conflicto y la revuelta social. El siguiente tema se lo voy a dedicar al señor, a un tal Chus, que nos escucha ahí, un escuchante, y eso, bueno, no sé si tendrás internet para que te unas al chat, joder, y así hablamos un poquitín, o bueno, puedes llamar ahí en otro programa, pero ahora mismo estamos ahí un poquitín ocupados. Y bueno, el tema es este, Peña. Oh, tumba, tumba, Manolín. La historia del martillo. Un hombre quiere colgar un cuadro. El clavo ya lo tiene, pero le falta un martillo. El vecino tiene uno. Así pues, nuestro hombre decide pedir al vecino que le preste el martillo. Pero le asalta una duda. ¿Qué? ¿Y si no quiero prestármelo? Ahora recuerdo que ayer me saludó algo distraído. Quizás tenía prisa. Pero quizás la prisa no era más que un pretexto y el hombre abriga algo contra mí. ¿Qué puede ser? Yo no le he hecho nada. Algo se le habrá metido en la cabeza. Si alguien me pidiese prestado alguna herramienta, yo se la dejaría enseguida. ¿Por qué no de hacerlo él también? ¿Cómo puede uno negarse a hacer un favor tan sencillo a otro? Tipos como este le amargan a uno la vida, y luego todavía se imagina que dependo de él. Solo porque tiene un martillo. Esto ya es el colmo. Así, nuestro hombre sale precipitado a casa del vecino, toca el timbre, se abre la puerta, y antes de que el vecino tenga tiempo de decir buenos días, nuestro hombre le grita furioso: ¡Quédese usted con su martillo, sopenco! Vaya egoísta, chaval, es que no puede ser, me cago en la puta. No me va a dejar el puto martillo, tío. Atención al consejo. El efecto es grandioso y la técnica relativamente sencilla. Si bien en modo alguno, nueva. Ovidio ya describe en su Ars Amatoria, desgraciadamente, solo en sentido positivo. Persuádete de que estás enamorado y te convertirás en un amante elocuente. Muchas veces el que empezó fingiendo acabó amando de veras. Quien pueda poner en práctica la receta de Ovidio seguramente no tendrá problema en aplicar este mecanismo en el sentido que aquí nos interesa. Hay pocas medidas que sirvan mejor para provocar la desdicha que confrontar a algún desprevenido con el último eslabón de toda una cadena larga y complicada de imaginaciones en las que este desempeña un papel decisivamente negativo. Su consternación, asombro, presunta incomprensión del caso, disgusto, intentos de declararse inocente, son los argumentos definitivos de que usted, naturalmente, tenía razón. Había depositado su cariño en un indigno y otra vez se abusó de su bondad. Finalmente, llegó la hora de poder dedicarnos a la práctica de lo que se ha explicado hasta aquí. Hemos comprendido que la creación de aquel estado en el que la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda es algo que puede aprenderse. A fin de este propósito... Bueno, se propone una serie de ejercicios. Ejercicio 1. Siéntese en una silla cómoda. A ser posible, un sillón con brazos. Cierra los ojos e imagínese que se está comiendo un limón maduro y jugoso. Con un poco de ejercicio, el limón imaginario pronto hará que realmente se le haga agua a la boca. Ejercicio 2. Permanezca sentado en el sillón y con los ojos cerrados, ahora haga que su atención pase del limón a sus zapatos. No puede pasar mucho tiempo y usted ya empezará a notar lo incómodo que es propiamente esto de llevar zapatos. Tanto da que hasta ahora le hubiese parecido que sus zapatos le iban bien, de pronto notará puntos que aprietan y de improviso se hará consciente de otras molestias como escozores, rozores, retorcimiento de los dedos, ardor o frialdad y demás sensaciones parecidas. Siga con el ejercicio hasta que el llevar zapatos, que siempre le había parecido algo evidente y rutinario, se convierta en francamente molesto. Y luego, cómprese unos zapatos nuevos y observe cómo en la tienda le parece que le van al pelo, pero después de llevarlos un poco producen las mismas molestias que los viejos. Ejercicio 3. Sentado en el sillón, mire por la ventana hacia el cielo. Con alguna habilidad, pronto verá usted en su campo visual un gran número de círculos diminutos como burbujas que con los ojos quietos van bajando lentamente y al parpadear suben rápidos. Observe también que estos círculos le parece que van aumentando en número y magnitud a medida que usted se concentra en ellos. Pondré la posibilidad de que se trate de una enfermedad peligrosa, pues si estos círculos llegasen a llenar todo su campo visual, usted se vería enormemente entorpecido en su vista. Vaya al oculista. Este intentará explicarle que se trata de unas moscas volantes totalmente inofensivas. Entonces, piense que su oculista tenía el sarampión cuando se explicó esa enfermedad a los estudiantes de medicina de su promoción, o que por puro amor al prójimo no quiere informarle del curso de su enfermedad incurable. En caso, ejercicio 4. En caso de que el asunto de las moscas volantes no funcione del todo bien, no es como para perder el ánimo. Nuestros oídos nos prestan una solución de recambio de igual calidad. Enciérrese en una habitación lo más silenciosa posible y compruebe que de pronto en sus oídos puede apreciar zumbidos, vibraciones débiles, silbidos o un sonido ininterrumpido. En condiciones normales, los ruidos del ambiente lo encubren. Pero con la diligencia adecuada, usted conseguirá oír el sonido con frecuencia y volumen creciente. Vaya finalmente al otorrino. A partir de aquí, vale lo mismo que se ha dicho en el ejercicio 3, con la diferencia de que ahora el médico intentará quitar importancia al asunto diciéndole que se trata de un tinnitus normal. Nota especial para los estudiantes de medicina. ¿Es un tinnitus normal? ¿Un tinnitus? Para ello se suprimen los ejercicios 3 y 4. De todos modos, ya están bastante ocupados en descubrir en sí mismos los 5.000 síntomas que forman la base del estudio de la diagnosis de la medicina interna, por no hablar de las otras especialidades médicas. Ejercicio 5. Usted está bastante instruido y, sin duda, es también una persona de talento capaz de traducir las particularidades desde su propio cuerpo hacia su entorno. Empecemos por los semáforos. Seguramente usted ya ha notado que tienen la tendencia a permanecer verdes hasta que usted llega, y es entonces precisamente cuando pasan de amarillos a rojos. Siempre. Y ya no le permiten arriesgarse para pasar el cruce. Si usted resiste a los influjos de su razón, que le sugiere que se encuentra tantas veces con semáforos rojos como verdes, el éxito está garantizado. Sin saber cómo, usted conseguirá añadir cada semáforo rojo al número de los infortunios sufridos. En cambio, ignorará los semáforos verdes. Muy pronto no podrá resistir a la impresión de que unos poderes enemigos hacen aquí de las suyas y que su influencia de ninguna manera se limita al lugar donde usted reside, sino que le persiguen incansables a Oslo o a Los Ángeles. En el caso de que usted no conduzca, puede descubrir, como situación sucedánea, que la cola que usted hace para la ventanilla de correos del banco siempre es la más lenta, o que la puerta de salida que le conduce a su avión siempre es la que está más lejos de su taquilla. Pues yo no suelo ir a los aviones ahí, ni los bancos, ¿eh? Pero bueno, no sé para qué tipo de gente es eso, tío. Cajero de supermercado también. Hombre, pero... Esto es pa' peña ahí. Pero los más puretas suelen ir a bancos y esas cosas. Esto es pa' peña que está ya mal de la cabeza, tío. Joder, pero es una coña, a ver. Sí, sí, por supuesto. Te lo tienes que tomar en plan sarcástico. Él claro, te dice claro. Todo lo que tienes que hacer para amargarte completamente, porque cree que en realidad ser feliz y no... Y esto es a lo que vamos, a vivir ahí como... que nos empezamos a paranoiar con paranoias de... ahora puedo posar, ahora no puedo posar. Como si fuéramos en un laberinto ahí... Autómatas. Bueno, continúa, a mí me está gustando. Ejercicio 6. Ahora usted ya sabe que unos poderes misteriosos le dominan. Este conocimiento le va a posibilitar nuevos descubrimientos, pues su mirada se ha agudizado para advertir unas relaciones asombrosas que escapan a la inteligencia ordinaria, no adiestrada para percibir estas fuerzas. Investigue usted con atención la puerta de su casa hasta que descubra un rasguño en el que antes no se había fijado nunca. Pregúntese qué puede significar. ¿Será de algún ladrón? ¿La señal de un intento de entrar en su casa? ¿El deseo de tomarla con usted deteriorando su propiedad? ¿Una marca secreta a fin de identificarlo? Resista también aquí a la tentación de dar poca importancia al asunto, pero no cometa tampoco la falta de ir al fondo de la cuestión, en un sentido práctico. Trate el problema de un modo puramente reflexivo, pues toda comprobación de la realidad de su sospecha sería contraproducente para el éxito de este ejercicio. Si este ejercicio le ha servido para desarrollar su propio estilo y le ha agudizado los sentidos para captar unas relaciones extrañas y misteriosas, de pronto usted se dará cuenta de hasta qué punto la trama de un destino fatal envuelve nuestra vida corriente. Supongamos que usted está esperando el autobús, que hace ya tiempo que debería haber llegado. Usted se entretiene leyendo el periódico mientras va echando vistazos a la calle. De repente su sexto sentido le dice: ahora viene. Usted vuelve la cabeza y, efectivamente, a lo lejos se divisa el autobús. Asombroso, ¿no es verdad? Y ello no es más que una muestra insignificante de la variedad de clarividencias que poco a poco van formándose en usted, las más importantes de las cuales son las que provienen de toda suerte de desventuras. Ejercicios 7. Tan pronto como usted esté suficientemente convencido de que se trama algo nefasto, consúltelo con amigos y conocidos. No, es que es buenísimo, me muero. No hay método mejor para discernir a los amigos auténticos de los lobos en piel de oveja que se mezclan en el asunto de un modo solapado. Esto se delatará. Joder, tengo un ataque de risa, tío. Estos se delatarán a pesar de su astucia o precisamente a causa de ella, intentando persuadirle de que sus sospechas no tienen pies ni cabeza. Ello no tiene que sorprenderle lo más mínimo, pues ya se entiende que si alguien quiere dañarle no va a confesarlo sin rebozo. Más bien, este querrá disuadirle con afectación de sus temores, según él, son infundados, e intentará convencerle de sus buenas intenciones de amigo. Con ello usted tiene una pista, no solo para ver quién está complicado en el complot, sino para ver claro que en todo el asunto tiene que haber gato encerrado. De otro modo, ¿qué necesidad tendrían aquellos amigos en esforzarse tanto para convencerse de lo contrario? Y ya está. Hasta hoy. Qué harto, esa peña luego se vuelve ciudadano bonzo. Ciudadano bonzo era un grande. ¿Eh? Ciudadano bonzo era un grande. Pero un luchador. Ciudadano bonzo, eso lo puede ser usted. Usted, sí, el que está escuchando. Usted puede ser ciudadano bonzo. Por favor, haznos un resumen, una síntesis de lo que era ciudadano bonzo. Ciudadano bonzo es aquella persona que por haber nacido peatón, por el hecho de haber nacido peatón, no tiene por qué cumplir las normas de tráfico ni respetar a los coches, ya que como él no tiene carné, no tiene por qué pararse en un semáforo en rojo, por ejemplo. Y nada, eso, que hay que tirarse encima de los coches esas historias. Es lo que hay que hacer. No es tan difícil tirarse encima de un coche para luego te pagan pastaca, ¿eh? Bueno, eso. No es tan difícil. Usted puede hacerlo. Pero como lo que decía, que en una calle se puede ver espontáneamente de repente ahí, pues algunos tipos saltando encima del... Ah, sí. Del pues, techo de un coche, ahí divirtiéndose tranquilamente. Sí, de nada. Que un coche mal aparcado... Es un coche mal aparcado. Es una barrera. ¿Cómo se dice esto de los minus válidos? Una barrera arquitectónica. Es una barrera arquitectónica que hay que pasar por encima. Bueno. Y ya está. Simplemente. Claro. Nada, eso, ciudadano bonzo. Bueno, un saludito a la peñita del chat. Léelos, ¿quiénes son? A Julio Pestes y Papem. Julio Pestes aboga por volver al lenguaje primitivo de gruñidos, por el que igual con 27 sonidos distintos, gruñidos, silbidos, podamos comunicarnos igual que nos comunicamos hoy en día, joder. No hace falta mucho más. Para lo que hay que contar. ¿A quién más hay en el chat? El Papem. El señor Napep. Que no hace más que descojonarse. Y los cientos y cientos de personas que nos escucháis a través de vuestros transistores tradicionales. En la 107.3 de la F. Bueno, ¿para qué digo esto? Si los que nos están escuchando ya saben en qué. ¿En qué sintonía pues están? Pues igual no. 107.3. Si nos estás escuchando por primera vez, estas son las noches de Gatada. Emitimos desde la radio Cucaracha, 25 años, la radio libre más antigua de España. Y eso, que has dado con la Gatada. Joder. natural, colorante autorizado, azúcar refinado. Esto está envasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Ya lo ves, controlamos tu seguridad. Si las pichas y te enterramos, enterrador con guantes higienizados. Ya con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta porque somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa, anuncio con maciza y asunto terminado. Ya lo ves, ya lo ves, controlamos tu seguridad. Si las pichas, te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda, vitaminado, come mierda concentrada, come mierda deliciosa, come mierda y págala. Es el papeo del futuro. Come mierda, come mierda, come mierda, come mierda. Sabotajes. Bueno, seguimos hablando de la noticia esta, eso de que el 11 de noviembre fueron detenidos 10 personas en distintas zonas de Francia acusados de sabotajes a las líneas de tren de alta velocidad francesa, que estamos leyendo en artículos de distintos periódicos franceses. Sabotaje a la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses, el breviario anarquista que interesa a los investigadores. L'Insurrection qui vient y la célula invisible, 14 de noviembre de 2008, el periódico Liberación. El ensayo encontrado en la casa de los sospechosos, el libro, vaya, se presenta como un manual para la insurrección y también para sabotajes de líneas de tren de alta velocidad. Es un pequeño libro verde de 125 páginas que interesa fuertemente a los investigadores, publicado en marzo de 2007 por la editorial La Fábrica, La Fabrique, y descargable por entero aquí. La insurrección que llega, firmado por un colectivo invisible, que se presenta como una tendencia de la subversión presente. Los investigadores atribuyen la redacción al presunto jefe del grupo, 34 años doctor en sociología. SNCF, la Sociedad Nacional de Ferrocarril, Besancenot, buitre líder de la LCR, la verdadera izquierda francesa, toma distancias con los sabotajes. Bueno, ahora sabemos lo que es esto. 11 de noviembre de 2008, Le Point, el punto, ¿no? Oliver Besancenot, portavoz de la LCR, Liga Comunista Revolucionaria Trotskista, grupo de extrema izquierda, el más importante dentro de lo que es esa mierda ahí en Francia. Este portavoz no quiere de ninguna manera justificar los actos de vandalismo, que según él no les beneficia ni a los usuarios ni a los trabajadores en lucha. Oliver Besancenot publicó ayer un comunicado para tomar distancia con los sabotajes en contra de la SNCF, mientras que 10 miembros del movimiento ultraizquierda fueron detenidos. El excandidato a la presidencia, que intenta poner en pie su nuevo partido anticapitalista, explicó que esos métodos nunca fueron, no son y nunca serán los nuestros. Queremos más trenes, no menos trenes. Los trabajadores y los usuarios ya tienen bastantes problemas con los saboteadores de la dirección de la SNCF, el gobierno y de la Unión Europea, que hacen retroceder el servicio público de los trenes. Bueno, eso, que son unos mierdones, vaya, y se quieren distanciar, no lo apoyan, vaya. Declaró y aseguró, ¿a quién beneficia el crimen? Eso, reformismo contra... ¿qué? ¿Contra acción directa? No sé. Bueno, el siguiente es muy largo, o sea que si eso, vamos a poner un poco de musiquilla. Don't call me white. Este fue un concierto que hubo hoy en la calle Jalaciega de Punto Instituto. Don't call me white. The kind of changes when mind has been. Could it be the magic generating a mess we're in? I understand that language breeds stereotypes, but what's the explanation for the malice, for the spite? Don't call me white. Don't call me white. Don't call me white. Don't call me white. I wasn't brought here right. Bueno, por el chat, la peña opina sobre esto que está pasando. Y si me lees este, por ejemplo, dice el señor Julio Pestes: vaya mierda, ya están intentando clavar de su montaje a los chavalones estos de Francia. Siempre yo lo mismo, queriendo clavallos el organigrama del libro de texto a la peña, aunque no tenga nada que ver. El señor Napep se caga en Dios. Alguien. Cheryl? Is that Cheryl? Pues nada, hubo un concierto ahí. A mí me llamaron diciendo: tío, hay un concierto ahí que es de punk, hardcore punk, así que no sé cuánto va, que puede estar guay o tal. Y venga, hicimos para allá. Y nada, bueno, ¿qué os pareció? 5 euros por ver una cosa que se merecía ser gratis. Sí. Un atraco. Un atraco. Lo cierto es que sí. Yo vi. Yo al final, bueno, di. Yo vi, o sea, sabía, tenía un conocido que iba a ir a ese concierto, y de repente, así mirando esto por los fotologs, vi el cartel. No, miento. Estaba hablando con ese señor que está ahí y me dijo: hay un concierto en la calleja, no sé qué. Mira, y me pasó el fotolog. ¿Y qué? A ver, y vi qué, que era al que iba a ir el conocido. Y dije: voy a ver. Dice: François, molaba ir. Y yo: bueno. Y me puse a llamar. Y fuimos unos cuantos. Vale, para allá, ¿y qué te pareció? Y bueno, el primer grupo estaba ¿con qué? Bien. Nos encontramos con... Entramos para allá y sentimos ahí un fuerte viento que nos impedía avanzar, y era por una multitud de abanicos que a la altura de la cabeza, ahí, un mandaval ahí. Y bueno, nos dimos cuenta que no eran más que gorras planas. Y flequillos al aire. En fin, el primer grupo, bueno, no estaba mal. Bueno, me emocionaban, pero, o sea... ¿Qué tipo de música? Era una especie de... Hombre, en realidad se le puede llamar hardcore... Pero es que es como... Hardcore de instituto. Hardcore instituto, sí, así. Punto instituto. hardcore melódico. Pon este tuto un poco fuerte. Bueno. Pero muy... Bueno, en fin, pero da igual. El segundo grupo eran bueno, unos de... llorones, tío. El pues, segundo grupo pues, eran... O alguna canción que me moló más. Sí, bueno, hombre, algo bien tendrían que hacer, pero tío, eran unos llorones. Ah, pero lo bueno, o sea, a ver, yo no digo ni que toquen mal ni que tal, pero a mí no me gustaba el rollo, la voz era muy muy sufrido, ya, muy a lo emo. Y sí, no sí, molaba, tío. Y como cantaban en inglés, pues es grave, pero seguro que las canciones eran una puta mierda. Ya. Yo iba a decir que eso de hardcore y de melódico es que no pega, son cosas totalmente contrarias. No puedes tocar hardcore y cantar como si estuvieses cantando La Oreja de Van Gogh, tío, porque no pega, no pega, ni con coda. Yo creo que no estoy nada de acuerdo y que deberías escuchar ahí estilos y tal, no sé, yo creo que sí se puede se puede hacer hardcore con mogollón de melodía, tío, pero en la voz, con esa voz es que a mí no, vamos, a mí personalmente poniendo esas voces de no me gusta, tío, no me gusta. Prefiero gritos mil veces, ¿qué quieres que te diga? Bueno, también tenía gritos, joder. Bueno, buenas entonaciones, pero gritos como de desgarración de dolor. No sé, muy bueno, y bueno, luego tocaron unos alemanes ahí que... Hola, que va, tampoco sí. Estamos a los alemanes... Metíamos mira, vemos entrar ahí a unos cuantos arios ahí, fornidos todos... Todos en pantalón corto, y eso que hoy llovió granizo... No, pero joder, saldrían de la furgoneta, oh. Bueno, no sé. Hostia. Bueno, son de Alemania, igual por ahí hace más frío, están acostumbrados. Igual andan en madreña. Y nada, los veías con pantalón corto, rollo old school ahí, con el pantalón muy, bastante por encima de la rodilla, short, sport... Sí. Y, pero nada, de puta madre, además saltaban por ahí, nada, se movían. Sí, todo chavales, bien, parecía que se estaban pasando. Sí. No, y los que lo organizaron, los coleguitas ahí que estaban ahí entre esos chavales, la verdad es que se lo estaban pasando de puta madre. Pero lo movían bastante poco, la verdad. Bueno, oye, tío, pues más que en algunos a los que asistimos nosotros igual muchas veces. Pero bueno, era una pandilla de pijos muchos, ¿eh? Sí. Eran de los que, o sea, de los que iban a la carpa habituales. Joder, es que tú ves a los chavales, oye, bueno, yo por la indumentaria, tío, yo ya eso ya no lo juzgo porque ya tal, pero bueno. Pero la molla es que se traían ahí unos combos de estos ahí con cabezales ahí, todo su puta madre, tío. Y eran unos chavalinos, ¿eh? Esto, que se lo compró papi y mami, se lo sabe. No sé, oye, igual alguno, no sé, tío, bueno, igual curran ahí la de su puta madre, pero esa peña, alguno de ellos, yo creo que, no sé, un poco niños de papa, pero bueno, joder, tampoco quiero. ¿Y qué? ¿Y los últimos que os cundieron? A mí los que más me cundieron fueron los primeros. Y bueno, los últimos al principio empezaron un poco flojo. Yo pensé que iba a ser una... Era rollo tratanta. Al principio era muy... Como era muy mariconada. Como era lo que cantábamos. ¿Qué sé yo? Bueno, muy... Tal. Y después era un poco más macho. Tratanta. Mezclaban ahí. Yo con el instituto, tío. Tratan. Bueno, eso. ¿Y qué? ¿Qué? ¿El precio? 5 euros por ver... ¡Qué va, chaval! Pues yo tengo que ir a conciertos ahí de peña... De peña y hardcoretas ahí, ya un poco el school en Oviedo. No sé si vinisteis que cantaba... Que tocaba ahí... I believe in miracles. Where you from? You sex a thing, you. I believe in miracles. Since you came along. Y por 5 euros veías a 3 grupos, igual 2 que estaban empezando ahí y eran cortos, y el tercero ahí bastante panchu. Y eran 5 euros, pero claro, te daban una maqueta y una maqueta de puta madre. O sea, te daban un CD ahí. Pero eso sí, pero. Tal. ¿Por el Megadaño? Sí. Pero eso no valía 5 euros, ese concierto valía 2 euros o 3. Pues bueno, mira, ya te ves. Y te daban la maqueta con la entrada, que además suena de puta madre. Pues ya ves. Bueno, yo también puedo entender que va traer un grupo igual de Alemania. A ver cómo se te escucha con dos micros. Buah, en estéreo. Bueno, no creo. Esta es una rueda de prensa. ¿Cómo se siente ahí con dos objetos fálicos? Como si estuviera hablando un par de pirulas esponjosas. Pregunta. ¿A qué huelen los micros? ¡Smegma! Madre mía. Hot chocolate, you sexy thing. Bueno, hace poco ahí uno empieza ahí en un curro, ahí sin muchas ganas, ¿no? Hombre, sí que tenía muchas ganas, tío. Estamos en crisis y nos encuentran trabajo así como así. Hombre, bueno, ganas de sacar un poco de pasta. ¿Y qué? Un curro que ya ejerciste ahí, yo también, hay años ahí antes, un curro que no tiene nada más que es lo mismo siempre, tío. Lo mismo, encima es la mejor época para empezar ahora a llevar pizzas a vuestros hogares. ¿Qué le dirías tú a la peña cuando llega el pizzero, tío? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué querrías decirle a todos? ¿Que te deje nada más propina? ¿Que sean más amables? ¿Qué le voy a decir? ¿Que me deje más propina, vale? Sí. ¡Propinaca! ¡Propinacas! Bastaca, mira, bastaca, vamos a ver. Yo, por ejemplo, hace creo que 5 años ya estaba de recata. Y la peña ahí, sea por Buena Vista, por la parte de arriba Buena Vista, sea por Pumarín o tal, eso, te sacabas de media, si era un sábado ahí a las de 8 a 12, igual la peña te da como 30 céntimos de media igual, o 40, porque, no sé... No, algo solía dar, ¿sabes? La media, tío. Hombre, pasta te suelen dar lo que sobra hasta el euro en punto, ¿no? Me gustaría tener un tema ahí de recatas en lucha. ¿A ti te lo cantaron? Bueno, pues eso, tío. Recatas en lucha. De cómo era, el nombre era un medicamento, el nombre del grupo. Cloralita, cloratita. Eso es un medicamento. Bueno, sí, puede ser un medicamento. Sí, yo creo que se empezó. Se usaba como medicamento eso, yo creo. Sí, bueno, no la sé. La cloratita es un explosivo. Venga, le echamos. Ya lo de dinamita contra la placa, ¿no? ¿Cómo era el grupo ese? Joder, Listerine. No, Listerine. No. Bueno, se creó una canción que era de Cartón de Vino, me parece, y le hicieron ahí letra de Recatas en Lucha. Que decía, ¿cómo es? Como no me des más propinaca. Sí, o el piesnegrismo político, me parece. Y nada, eso. Que ahora con la crisis deja menos propinaca. Mucha menos. Todo de la crisis nos va a matar a todos. Cuando, por ejemplo, son 19,60. Y te dan un billete de 20 euros, se quedan esperando los 40 céntimos. Y con la puerta ahí abierta de par en par, ¿sabes? Y mirándote fijamente. Y estoy buscando las monedas. Y la movida, lo que a mí siempre me llama un poco la atención, era cuando te abría una niña pija, ¿sabes lo que pienso de ti? Esas. Y eso, costaba igual 19,90 o 19,95, te daba 20 euros. Y ya que estás ahí mojado de tal. Y estaba esperando a que le volvieran los 5 céntimos. Ahí, porque no se pispaba, no se daba cuenta, ni siquiera cabía en su cabeza, era consciente de que existía lo de la propinaca. Que no sé, tío. Peña ahí que vive en una puta nube. Un familiar mío, que no voy a decir cuál es, opina que dar propinas está mal. Que regalar dinero porque sí, que como si no se lo hubiera trabajado. En fin, este familiar ha tenido que oír comentarios como: ay, no soporto a Javier Bardem, todo el día con la labor social. Y demás milagros que han salido de su boca. Así que, para que veas, hay gente para todo. Y eso, y aunque sea un topicazo, eso es verdad, tío, que la gente que tiene poco suele ser la que más da, tío. A mí, por ventanillas y por ahí, eso hace 5 años o tal. La que sabe lo que es no tener. La mayoría, tío, te daban ahí, no sé, te abría el menda igual todavía con el mono o tal, y te daba ahí eso, un euro, euro y medio a veces, o igual entraba el ramalazo, igual había bebido algo, te dan 2,50 y te dice, venga, toma, marcha. Y tu puta madre. Y cuando no, amigos recatas, podéis utilizar represalias. Yo me acuerdo que eso, igual de mucho chinazo, tío, de chinarte ahí, porque igual te hacían dar 2 vueltas y todavía te protestaban o tal. Nada, romperles el buzón. Igual era un buzón de madera estos, es que te cuelgas un poquitín y ya rompe. Y bueno, y barbaridades. Yo, oye, lo siento, pero tuve bastantes años de recata y a mí me tiene que entender la gente. Pero alguna vez en las las 4 torres de la losa, de estas que hay ahí de pispa, las torres que son de cuadros de colores encima de la losa de la Renfe. Las horribles torres de la losa. Pues tienen ahí, en las escaleras del portal, tienen ahí los sensores estos de movimiento para que se vaya encendiendo la luz según tú caminas y tal. Y patadón ahí, tío, lo reventabas de putilla. Además debe ser una pastaca lo que valía eso, tío. Y cosas así. Yo, ¿qué quieres que te diga? No sé, a mí eso, os animo a que lo hagáis. A mí me contaba un colega que era recata, que le tocaba mucho la polla, que había un tío que siempre se pedía todos los días unas cervezas o igual unas alitas de pollo y nada más, y tenía una máquina debajo de casa y que todos los putos días pedía eso, que era, bueno, el buzón roto, alitas de pollo en el buzón, salsa barbacoa, no sé qué, que vamos, que, o sea, me contaba que, le, o sea, entre ellos y tal, que la había peña que era una hija de puta, que te, o que te cerraba la puerta en la cara, o que te, en plan, no, no te doy y tal. Y que los puteaban, les jodían los buzones, pero vamos. Sí, sí, de eso de rabia, de pegas un puñetazo en cristal se lo pegaste demasiado fuerte. Y bueno, nada, no, queréis seguir hablando de violencia. O escuchar Sting the Police. Esto es una caca. ¿Qué estamos escuchando? No lo sé. Pues despierta. He dicho... Ahora mismo Tarzán y su puta madre buscan piso en Alcobendas. ¿Qué es? Buscan o ocupan. Vamos a hacer el debate. Nadie lo sabe. Yo creo que ocupan. ¿Ocupan piso en Alcobendas? Es que yo siempre, no sé, yo siempre que me bajé de ellos algo de internet, casi siempre lo encontré por Buscan. Yo creo que es Buscan. Pero sé que también hay quien dice ocupan. Bueno, este debate es una mierda. Pero hay quien dice Buscan, yo es lo que más escuché por ahí. Sí. Yo sé que ocupan también. Yo opino para que parezca más guay todavía. Buscan, yo opino que bueno, si no, Tarzán. De toda la puta vida también. O Tarzán y su puta madre. Oye, un poco de civismo. ¿A ti te gusta esta canción? No, lo puso a un Peña, vamos a poner el temazo del momento. Para la peña de la guardería de moda en el centro. Yeah. buscando algo. ¿Sabes quién que lo va a encontrar? Es tan fácil vivir colgado, imposible es de realizar. Es tan fácil vivir protegido de rutina y falsedad. Sería tan fácil acabar contigo, sería todo un placer. Estoy harto de tus voces, de tus ansias de aparentar. Ya no te reconoces debajo de tu disfraz. Ya no hay nada debajo de tus vestidos. Ya no hay nada, nada tiene sentido, porque ella, ella es. Ella es un asesino a sueldo. Bueno, peños, vamos a decir la programación que hay en la Radio Cucaracha de lunes a viernes. A ver, ¿qué hay por aquí? Los lunes, los lunes a las 9 tenemos una velada. Una velada, mirándonos a la cara, una velada rancia. Lunes a las 9 de la tarde, velada rancia, un programa. ¿Qué pasa con ese programa? ¿Qué se hace en ese programa? En ese programa se hace de todo. Bueno, completito, como podéis ver. Triqui, pues los martes tenemos Noches de Gatada. ¿Y qué más? Antes de nosotros hay un programa de ¿cómo se llama? El Loro, que eso, que está bastante interesante. ¿Qué más? ¿Cuál os mola? Tenemos los miércoles Primavera Silenciosa a las 7, un programa ecologista, eso no hay ninguna duda. ¿Y qué más? Triqui. El Pistolero Zurdo, los jueves, ¿a qué hora? A las 9. Un programa un poco de todo, donde información y no sé, y rock and roll, hay rock and roll viejuno, y punk, ska y movidas así. A mí me gusta bastante. Tiene un blog en el que también comenta temas interesantes, El Pistolero Zurdo, que lo ponéis en Google y os sale fijo. ¿Y qué más? Control Total. Espera, los viernes. No me pispo. Control Total los sábados a las 4, ¿es, no? Sí, de 4 a 5. También un programa ahí de contenido y noticias. Hay un análisis ahí político un poco ahí. También a mí me gusta bastante, está bastante interesante. ¿Y qué más veis? Los sábados por la mañana a las 11, La Escuelina, que eso es de una gente que hizo, que tiene un proyecto de una escuela libre, ¿no? Y eso, y traen a los chavales por la mañana y hacen la actividad esta. ¿Qué más? Locura los domingos, ya su propio nombre lo dice, a las 6, y eso, y estos son las noches de gatada, los martes a las 11. Y que el que quiera ganar comida gratis, que los lunes en Velada Rancia, al que nos dé las definiciones. Qué rancioso este. Por eso es una Velada Rancia. Quiera ganar comida gratis. Claro, claro que sí, joder. Hay que motivar a la gente. Claro que sí. Si no. Pues eso, que damos definiciones y a la peña que nos da la que más nos gusta, pues le damos comida. ¿Definiciones de qué? Del vocabulario que se utiliza a nivel de calle, ¿no? En Oviedo, sí, más o menos. Hasta ahora, ¿cuáles fueron? Guasana, Braulio, gané yo un queso. Gracias a la definición de Guasana. ¿Y la de Tensu ya se hizo? La de Tensu también se hizo, y ayer se hizo la de Mítico. Pero ya se hizo. Sí, ya está ganado. La de Mítico también. Pero, y para la semana va a ser la siguiente. La semana que viene es la de Rancio, la que queremos. Pero vamos a ver. Yo creo que ya tenemos cuatro definiciones. Es una paranoia vuestra de las palabras que más os molan, tío. Y con esas palabras vamos a hacer un fanzine al final de. Cuando tengamos ya más o menos las que vienen a recoger todas las tonterías que más gracia nos hacen. Esos fanzines molan mogollón, joder. Pero eso va a ser un fanzine que no se va a distribuir más que a nivel de Oviedo, básicamente. Bueno. Aunque bueno, más que nada va a reflejar los arquetipos que ha desarrollado esta sociedad actual en la que vivimos. Los fanzines divertidos, tío, y los fanzines, joder, los cachos divertidos de los fanzines ahí creativos ahí, molan la de Dios. Además mola porque las definiciones las hace toda la peña, no las hacen solo. Entonces, no sé, yo en un fanzine ahí de Zaragoza, imagínate ahí que te llega ahí y ves ahí una movida de esas, tío, mola mogollón, joder, de cómo hablan ahí y tal. Claro, joder. Mítico, célebre. Si llegas a la plaza del Campa y a tu alrededor solamente ves míticos, tienes que ponerte de pie y animar a toda la gente que cante ¡Mítico! ¡Mítico! ¡Míticos! ¡Míticos! Y todos los rancios con sus litronas gritamos ¡Míticos! ¿Te acuerdas ahora? No viene a cuento para nada de la noche de los míticos. Sí. Aquel miércoles o jueves, el mes de mayo, que se juntaron todos los míticos de Oviedo en el mismo momento en la Plaza del Sol y nos asediaron, nos rodearon y estuvieron todo el rato con nosotros. Vaya risas. Y de estas que bueno, que te los encuentras ahí. Bueno, cuando hablamos de míticos, hablamos vimos además el señor Andresín. El pique entre Andresín y Panoramix, que se insultaban. Uno desde el trono insultaba al otro que bajaba calle abajo. Pero que bueno, no se pudo incorporar a la vela de Rancia esa noche. Pero bueno, yo esa peña te he hablado con ellos y cuando, no, no, si, cuando estás sobrio alguno, cuando estás sobrio dicen cosas bastante coherentes, sí. Pero el problema es que empiezan a beber. Hay gente como tú y como yo que bebieron demasiado, tío. Eso es, sí, no, o sea, así puede acabar cualquiera al final. Es que es eso, tío. Está más cerca de lo que te crees. Ya te digo, chaval. O sea, que peña, peña, loro con el alcohol. Hostia, que además es lo más cerdo del mundo, hombre. Yo lo que hay. Sí, tío. Ya ves, uno de aquí se declara no alcohólico. Eso lo que más que nada tenemos alcoholismo de fin de semana. Más ya. Que alcoholismo. Bueno, pero siempre se acaba privando también algún día por semana, de vez en cuando. Y bueno. Yo procuro. En verano, sobre todo. En verano, sí, que la peña va a saco. Las cervecitas ahí bajo el sol. ¿De qué estamos hablando? De las definiciones. Ah. Bueno, de los míticos. Sí, eso, de los míticos. ¿Y Tensu? Tensu también está la definición. ¿Eh? Yo creo que la que vi no me gustó mucho. ¿Eh? ¿La quieres ver? Bueno. Ponla, búscala. Bueno, la busco yo si no. ¿Cómo llevo? ¿Es usted Tensu? ¿O es usted un mítico? También los hay Tensus míticos. Como el señor... ¿Os acordáis de cuando el amo del mundo de la tarde calimochera era Juanra? Yo conozco a Juanra, no te metas conmigo. Pues Juanra era uno de los míticos. Espera, que carga eso. De los míticos que era... ¿Vosotros cuántos amigos vuestros conocen a subcampeones de kickboxing de España? ¿O a campeones? Ay, no sé quién dice. Yo creo que debe haber subcampeones de España de kickboxing 300 en Oviedo. O algo así. Ya lo creo, al igual que Capadona, yo voy de gladiadores. O sea, pero son todos hermanos de alguien, de un amigo. Dentro de un espejo, me dijo Zatu, soy tu vivo reflejo. Y le dije, mira al viejo, este es mi pellejo, así que lárgate. Me dijo, soy tu sombra, le dije, mira, eres mi alfombra. ¿Acaso no soy yo el que mira junto a la palabra? También tenemos la definición de Braulio, que además la otra no la carga, así que igual vemos esta. Mejor. Braulio. ¿Puedo leerlo? Léela, léela. Llevo en la izquierda y quiero ser un roble, un hombre noble, un maña. Braulio. Esta es la definición de la que, por otra parte, es una nueva forma de lumpenproletariado. Persona que, por lo general, habita en las zonas rurales y semirurales de edades comprendidas entre los 20 y los 45 años, que se caracteriza por su fuerza desmesurada y descontrolada, su afán por ser moderno y su amor por el trabajo duro, y sea en el sector de la construcción o en importantes explotaciones ganaderas o agrícolas. Como pueden ser los ultras del campo, que del que hablo con un coleguilla de León. Los ultras del campo, que son eso, la piña que anda con las máquinas ahí segando y recolectando con los maquinones ahí, que como si eres ultra un equipo y tus conversaciones solo son de ese equipo, pues estás diciendo, ¡ah! ¡Hice el otro día! ¡No sé cuánto! Y tal. ¿Dónde estaba? Este espécimen suele encontrarse en bares y discotecas de moda, el Braulio, ¿eh? Habitualmente con un vaso de tubo en las manos, agarrado con todos los dedos, no se le vaya a caer, y a medida que está más borracho, más cerca del cuerpo. Suele ser consumidor habitual de cocaína y pastillas, aún no gustándole, pero su afán por la modernidad y los kits le llevan a su consumo. Y además es que un Braulio es un Braulio, y un Braulio es un Braulio para todo, porque son capaces de coger y bajarse a la tasca del pueblo y estar ahí tomándose un vino y jalándose sus pastillas con la hora al puesto, sudando y sin importarles una mierda. Se le puede reconocer por vestir de pantalón vaquero ceñido, adornado con el móvil y un mosquetón llavero en la cintura y a la vista. Los más atrevidos también tienen en su cintura un mechero cipo. eso en el tronco superior de la camisa de cuadros, con las mangas recogidas por varios dobleces y botones abiertos hasta la altura del tórax, enseñando ahí pelo pectoral. No suelen llevar chaquetas, ya que el concepto de frío e hipotermia no se maneja en su escaso vocabulario. Habitualmente suelen peinarse con crestas modernas, como las de Beckham al principio del siglo, o grelilla pseudo-aberchale teñida con manchas amarillo-canarias. Otro hábitat clásico de este espécimen son las ferias de tuning, ya que son grandes aficionados al mundo del motor y en especial al mundillo de los neones, ya que les hace pensar que viajan a una discoteca continuamente. Vaya peña, todo relacionado con el tuning es bastante... Eso también podría aplicarse a los guasanes, lo de las ferias de tuning. Es que además todos estos arquetipos guardan ciertas similitudes entre sí, tío. Que todos se suelen mover en torno a las mismas cosas. A la droga, al dinero y al friquismo ahí del tuning o tal. Bueno, se puede reconocer triqui triqui. Su producto es el barulismo o brañismo. Es habitual confundir en las grandes urbes a numerosas especies con los braulios, ya que los braulios son una tribu que coge lo peor de cada subgrupo urbanita. Así los puedes confundir por sus carruajes a motor con los peligrosos canis andaluces, o lo que es más habitual, confundirlos con los auténticos y genuinos paisanos por su manera de ser unos ignorantes. Por su manera de expresarse, ya que basa en su existencia en ser una mezcla de paisanismo y modernidad, descuidando que estos dos mundos son como el agua y el aceite. Pero si queréis reconocer bien a un braulio, solo tenéis que entrar en bares y buscar a un tipo con un cacharro en la mano, con el codo pegado en la barra, la cadera desplazada hacia la parte exterior de la misma y con unos enormes papos colorados. Ese es el auténtico braulio. Lugares habituales de los braulios: bares cuyas camareras sean inmigrantes suramericanas con grandes pechos y escaso cerebro, que les hacen absurdas gracias mientras beben 100 copas, haciéndoles creer que se acabarán acostando con ellos. Bares de movida como la Casa del Cura o el Metrópolis, donde ejercitan sus habilidades a la hora de bailar. Las ya comentadas ferias de motor y ganado, y como no, en los puticlús con nombres exóticos, Models, Teclas, Olivo, donde descarga las frustraciones adquiridas durante la noche y les permite con dinero lo que no han conseguido con cerebro sobre el género femenino. Sobre el género femenino de Braulio no hacemos referencia, ya que no se ven habitualmente por la calle, ya que el carácter ultramachista y patriarcal del braulio común hace que éstas se queden en casa esperando con un poco de suerte que el domingo les lleva a comprar un Seattle y les saque a comer. Si queréis entrar en contacto con su mundo, podéis hacerlo escuchando su música y sus preocupaciones en la emisora de radio Medea FM. Qué cierto lo de Medea FM. Me acuerdo una vez que estaba escuchando yo Media FM y llamó un paisano. ¿Esa que es la de venga que es viernes, chicos? Sí, esa. Y aquí enganchando Miquita, quiere. Llamó un paisano ahí. Bueno, eso ya más que un braulio, ya era un paisano. Y tal. Y wow, ¡cómo me gusta vuestro radio! ¡Me cago en mi manto! ¡Que yo soy de aquí, de no sé dónde! ¡Sí, que estamos en fiestas, no sé qué! Y tal. Bueno, ¿qué quieres que te ponga? ¡Pon uno de escape! ¡Son cojonudos, escape! Así me das, bueno, te rompías el culo. Y bueno, toda la peña que lleva ahí en general es bastante... ignorante. En fin. Voy a poner una... Bueno, si queréis hablamos por encima, pero bueno, vamos a ponerle un poquito. Braulio. De 7 a 10, clase de solfeo. De 10 a 12, armonía. De 12 a 2, técnica vocal. Y por la tarde, casita practicar. Desde niño me vengo preparando.

capaz de aptitudes y actitudes tanto violentas como amigables. Incapaz de estarse quieto, el cuerpo y o la mente del tensu trabajan sin parar, como en un ataque esquizoide galopante. Dado a todo tipo de comportamientos impulsivos, vicios, su vida se desboca hacia un final rápido y poco limpio. Un tensu es fiel reflejo tanto de la sociedad estúpida y desnaturalizada en la que estamos inmersos y naufragamos y náufragos, como del sinsentido existencial de la conciencia del ser. La nada no es absoluta. Definición de tensu. Tensu, relájate. Deja de dar puñetazos a las paredes, que te mancas más tú. Tranquilo. Peña, peña. Hasta aquí las noches de gatada. ¿Las noches de qué? De gatada. ¿Las noches de qué? De gatada. ¿Las noches de qué? De gatada. Nos vemos el próximo martes a partir de las 11. ¿Nos vemos? Nos oímos. Nos encontramos. Pero vamos a despedir con un temazo, que el folk es asqueroso. El folk solo vale para estar cuando estás borracho, tío. Para empezar a dar vueltas ahí, porque al principio es una tronada. Todo el día dando por culo con el violín para arriba, el violín para abajo. Esto no era el temazo, ¿eh? Si no te enseña más, la calle te enseñará. Ayer fue el sur. Temazo de la polla. En el banco y en la estación, escondidas en la esquina, en el centro de la ciudad, en las calles de negocios, a tu espalda o frente a ti, se despliegan en silencio. Serás un